Dale, te vele, poneme bronceador. Va. Dale, no llego a la espalda. Pero esto filtro. Yo te pongo a vos siempre y te pongo adelante también, que te podés poner solo. Pero te estoy pidiendo que me pongas en la espalda. Pero estás en la playa de vacaciones, bajá un cambio. ¿A qué viniste? Y pero me decís, ¡buah! Cuando te pido que me pongas bronceador. Y además, filtro 5. No, 5 no es, es 15. Eso es un filtro para hacer café, ni para eso te sirve. Si no, no me quedo tostada y todo el mundo me dice, ¡ay, ¿dónde te metiste? ¿No saliste al sol? Bueno, dale. Pero estaba pensando, viste que. Que Gustavo Vera va a donar una parte de su sueldo. O sea, va a cobrar como legislador el mismo sueldo que cobraba como maestro. Bueno, y el resto lo dona. Bueno, todo bien. Cuando volvamos a Buenos Aires hablamos con Gustavo y nos cuenta. Está buenísimo, parece bárbaro. Pero ¿sabés qué? Ahora, ¿por qué me está molestando un poquito el arenita en los pies? ¿No querés ir a la pileta? ¿Qué pileta? Estamos en la playa. Pero vamos a la pileta del hotel. Ah, la del hotel. Porque tengo como arenita en los pies y me molesta un poco. Además está medio frío, ¿viste? Sí. Esto de la corriente cálida que había acá en La Lucila, que venía de Brasil y no sé qué, pero no está calentito. A mí lo que me jode mucho de las playas es que no tengan ventanas. Porque el viento es insoportable. Las playas deberían tener... A alguien se le debería haber ocurrido que las playas tuvieran ventanas. Y cerrarlas, obviamente. En los costados, ¿no? No al mar, porque si no, viste, con la sal... Te arruina el paisaje. Pero para los costados. Sos de departamento, vos querés ponerle. ¿No querés balcón también? Ojo, no está mal. No está mal. No, la verdad, te vele. Yo, viste que también va a haber. Nada. Estaba pensando que leí hace un rato que no lo vi publicado en casi ningún lado. No llegó un mail recién. Lo estoy viendo acá en el telefonito. Que dice que. Reprimieron a una comunidad originaria otra vez en Chaco, en una ruta de Chaco. Qué garrón. Seguro que ahora van a decir que el gobernador no es más el gobernador, porque como es el jefe de gabinete. Bueno, todo bien, yo te entiendo, y es re importante lo que me estás diciendo, y me interesa, obviamente, y no es que. Pero están los compañeros de Red en Buenos Aires, los compañeros de Redeco, está la gente de otras radios, FM La Riachuelo. La Caterva, hay un montón de compañeros que seguramente están ocupando y deben estar entrevistando a la gente de Chaco y todo. Nosotros estamos de vacaciones. Uy, la lluvia. Boluda, nos estamos mojando. Siempre nos pasa lo mismo, pero siempre nos pasa lo mismo. Siempre. Vamos a hacer el programa. Dale. ¿Este es el de Bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo andan? Si se imaginaban que nos íbamos a tomar vacaciones, están absolutamente equivocados. Como decimos siempre, es el décimo año de este programa de radio y siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Con algún matiz, alguna diferencia, y es que decimos, bueno, ok, nosotros podemos irnos de vacaciones, obviamente pensamos que nos merecemos irnos de vacaciones, pero también nos pasa que hay algunos temas, que algunas noticias que no se toman vacaciones. Si bien es cierto, como decía Euge recién, en la especie de comienzo playero que tuvimos, es cierto que digo, no nos creemos que somos los únicos que hacemos determinados temas, sino que sabemos que tenemos las espaldas cubiertas, porque no son nuestras espaldas, sino que son las espaldas de muchos. Pero de todas maneras siempre nos pasa esto de que si en algún momento nos escapamos de vacaciones, de todas maneras igual nos tomamos tiempo para las noticias de siempre. Así que en el transcurrir de este programa vas a volver a escuchar la historia esta de una comunidad originaria que fue quitada de la ruta por la fuerza, por la policía provincial, allí en la provincia del Chaco, entre otras cosas. Y entre otras cosas, como decíamos también al comienzo, en el comienzo playero, vamos a recibirlo al legislador Gustavo Vera. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenés luz? Tengo luz, sí, me la cortaron un par de veces, pero tengo luz. Bueno, son los privilegios del legislador. Seguramente habrás hecho algún llamado y habrás hecho que no te corten la luz. No, pero bueno, hay varios vecinos que no tienen. Vos sabés que hay varios cortes y estuvimos trabajando mucho en los barrios donde hubo cortes, porque, bueno, afortunadamente hemos logrado, después de mucho insistir, que la Defensoría se ponga a la cabeza el reclamo colectivo, así que mañana pasado va a anunciar oficialmente que se va a iniciar una demanda masiva a todo a Sur y Adenor para el resarcimiento de los usuarios. Se va a tomar como modelo el Leiding Case que hizo Alicia Oliveira en el año 99, cuando fue el gran apagón de los 11 días, donde en 9 meses de Sur tuvo que indemnizar con 75 millones de dólares a 155 mil usuarios, que obviamente es un monto per cápita infinitamente superior a la miserable propuesta que hizo el ministro de Vida, ¿no? Sí, que eran 800 pesos como máximo, ¿no? ¿Son? Sí, en boleta de luz. Claro. Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, bueno, ahí ampliamos la denuncia, porque nos llamaron a ratificar, y ratificamos la denuncia ante el Juzgado Federal 4, Dariel Lijo, que está subrogando Torres. Presentamos pruebas ampliatorias, los balances de Sur y del Norte del 2011, 2 y 13, donde se demuestra cabalmente que había un déficit operativo, había una pérdida de capital de trabajo, había una desinversión creciente. Hay también un trabajo que hemos presentado de la prestigiosa ONG de Contadores Forenses, que preside el ex perito de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Popritkin, que a su vez también se ofreció como testigo, lo hemos presentado como testigo en el marco de la causa. Bueno, de todas las denuncias penales que hay por de Sur y de Nord, y los funcionarios que tenían que controlar ambas empresas, el ENRE por empezar y todo lo que está arriba, la única causa que se empezó a mover con bastante agilidad. Y una cosa que quiero aclararle a los oyentes, que cuando hablamos de sabotaje, eso te iba a preguntar, justamente. No estamos hablando de un señor de anteojos negros que baja la palanca y de un día para el otro dejó a la gente sin luz mientras se ríe todos nosotros. No, sabotaje en términos jurídicos significa un largo proceso de desinversión, vaciamiento, que va preparando las condiciones de un colapso, y donde después los mismos que prepararon el colapso exigen una especie de indemnización a través de un tarifazo, concretamente. Un tarifazo que termina premiando concretamente a los mismos que sabotearon una rama esencial de la economía. Esta es la definición jurídica, es una ley, la 13.985, que en su artículo 7 y artículo 10 establece sabotaje culposo correspondiente a las empresas, doloso correspondiendo a los funcionarios que debían controlar. Es una ley que promulgó Perón, que defendió en su momento en el Parlamento con bastante vehemencia John William Cook, que todas las dictaduras derogaron, que todas las democracias restablecieron. El último que la restableció fue Raúl Alfonsín en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia. O sea, porque no es la primera vez que ocurre un episodio de esta naturaleza, de focos corruptos de alguna manera que llevan al colapso a una rama esencial de la economía con graves perjuicios para la población. Y bueno, nosotros consideramos que lo que tiene que haber ahora es una intervención judicial urgente. O sea que en este momento tiene que intervenir la justicia sobre el norte, sobre el sur. Hay un foco corrupto, hay una entente entre funcionarios y directivos de la empresa, que evidentemente se chorearon todo, que dejaron un estado de casi colapso lo que tiene que ver con la cadena de transmisión. Y la verdad que la gente no le cree hoy ni a los funcionarios, ni a los directivos de Sur y de Nord, y con razón no les crea ninguno de los dos. Y me parece que si no se termina con este círculo corrupto, no se va a solucionar nada. Así se estatiza el servicio, que sería también premiar, dicho sea de paso, de Sur y de Nor, por las tropelías que han cometido, porque tenés que indemnizarlo. Si no es por la vía directa, lo tenés que indemnizar después con algún fallo del CIADI, o transferirlo de alguna manera al ámbito de la ciudad o de la provincia. Creo que no es una solución, porque hay un problema previo. El problema previo tiene que ver con el foco de corrupción, digamos, que entre directivos y funcionarios que debían controlar. Foco de corrupción que lo hemos visto en su capítulo estatal a finales de los 80, en su capítulo plenamente privado a finales de los 90, y ahora lo vemos en su capítulo mixto. ¿Se entiende? O sea que seguís teniendo el mismo problema, cualquiera sea la forma jurídica que asuma. O sea, hasta que no termines con el núcleo que chorrea, por más que vos aumente los subsidios, aumente las tarifas, te estás tirándole agua en barril sin fondo. Ahora, no solo es que las empresas no invirtieron, como vos bien marcás, y además esto casi, lo dice todo el mundo, casi que falta que Debido lo diga nada más, que no lo va a decir, ¿no? Sino que además direccionaron el consumo de algunas cosas que nosotros utilizábamos, otros recursos como el gas. Digo, hoy muchos que antes nos calefaccionábamos con gas, nos calefaccionamos con electricidad, porque nos hacen comprar cosas que consumen electricidad. Es decir, que no solo lo invirtieron, sino que nos direccionaron mal el consumo, que un Estado debería estar para planificar ese tipo de cosas. No solamente direccionaron mal el consumo, sino que direccionaron mal también la a la ciudad de Buenos Aires, con lo que tiene que ver concretamente con el disparate de la construcción completamente anárquica, no planificada, y no en armonía, digamos, con los servicios esenciales de la economía. Esto ha generado un colapso. Uh-huh. Obviamente, un Estado armado alrededor de la especulación inmobiliaria es la frutilla del postre al núcleo corrupto que te mencionaba. Entonces, me parece que estamos en un estado de desastre bastante importante. Me parece que no es una crisis que la vamos a superar de un día para el otro. Claramente ahora la gente se está dando cuenta que no era la ola de calor, que la ola de calor en todo caso agrava un problema que va a continuar porque es de características estructurales, y me parece que a esta altura del partido llegó la hora de la justicia, ¿no? Porque tanto subsidio que se invirtió, que el subsidio no es un regalo, el subsidio sale del contribuyente, de los impuestos del contribuyente, del mismo modo que las tarifas. Uh-huh. Tanto que se invirtió y que finalmente no fue asignado como debía ser, de alguna manera, en reestructurar el servicio para que funcione acorde a la demanda. Bueno, esto creo que merece ser investigado judicialmente en forma urgente, y en realidad, si la justicia resuelve intervenir, inclusive, económicamente el servicio, o sea, mantenerlo bajo tutela judicial y con peritos expertos de las universidades que, mientras diagnostican e investigan, tratan de establecer un plan claro, digamos, para el restablecimiento pleno del servicio y de indicar cuánto es lo que hay que invertir y cuánto es lo que hay que esperar concretamente para el restablecimiento pleno. Creo que eso sería lo ideal. De hecho, pasa con muchas empresas que se manejan de manera fraudulenta, donde la justicia interviene. Te doy un ejemplo: Soho en este momento está intervenida judicialmente. Mientras investigan a los dueños de Soho, que son una manga de chorro, la justicia está interviniendo para garantizar la continuidad laboral, obviamente para garantizar la continuidad, digamos, del pago a los proveedores, el funcionamiento de la empresa, etcétera, en una situación de crisis. Bueno, creo que en este momento, antes de discutir si EDESUR tiene que ser estatal, privada, mixta, etcétera, primero, me parece, hay que hacer un diagnóstico claro, hay que llevar a la justicia a los chorros, y un juez nos tiene que explicar qué corno es lo que está pasando y cuánto tiempo va a llevar a restablecer efectivamente el servicio, ¿no? Te cambio de tema. Hablábamos al principio, jodíamos con los privilegios del legislador, pero en realidad sí es cierto que quien accede al cargo de legislador tiene algunos privilegios, como por ejemplo la guita que reciben en calidad de sueldo, que ronda creo que los 25.000 pesos o algo así. No. El recibo mío dice 40.000 pesos. 40.000. Sí, el recibo mío dice 40.000. Sí. 40.000 pesos. 40.000 pesos que debe, creo que hay un mes donde te descuentan todos juntos el impuesto a las ganancias. Sí. Pero yo en mano cobré por haber trabajado el 10 de diciembre al 30 de diciembre, exactamente 26.004 pesos. Pero dice sueldo básico 40.324,03. Uh-huh. Este es el sueldo de un legislador. O sea que yo cuando lo decía en la tele y todos me bardeaban, evidentemente no me equivocaba. Ahora lo puedo mostrar y publicar, cosa que algunos colegas no me perdonarán de por vida, pero bueno no lamento por ello. ¿Te vas a juntar unos buenos mangos en los 4 años? No voy a juntar unos buenos mangos porque decidí donar todo lo a ver, de lo que recibo en mano concretamente, separo 10.000 pesos, que es aproximadamente lo que en mano cobra un docente de doble cargo, con máxima antigüedad, que es lo que tengo yo, y el resto lo voy a ir donando públicamente a organizaciones, sociales, digamos que estén trabajando por el bien común. Este mes doné de los 26.000, me quedé con 10.000 y 16.000 los doné ante escribano público a las víctimas de los familiares de la tragedia de 11, que lo necesitan y mucho, porque están preparando el segundo acto aniversario de la masacre y pidiendo justicia en la víspera de juicio oral, ¿no? Uh-huh. Gustavo, Eugenia te saluda. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué te dijeron tus colegas de esta decisión? Me imagino que todos habrán salido corriendo a copiarte, por ejemplo, a tomar el ejemplo. Mira, para empezar, hoy hubo una reunión de UNE que yo me enteré por los diarios. Vos decís que es por eso, que ya no tengo... No, no es por eso, pero qué sé yo, la verdad que me parece extraño. Hubo una reunión de UNE, yo ayer estuve trabajando con legisladores de UNE en el conflicto de Guido Pano, incluso acompañé un pedido de informe de un legislador radical, estuve con otro legislador de la coalición cívica, nadie me dijo absolutamente nada, pero bueno, hoy me enteré en por la agencia TELAN que el grupo parlamentario de UNE se había reunido. Ah, bueno, es una buena noticia que TELAN publicó algo de la oposición. Sí, no, es muy gracioso porque me enteré por TELAN que UNE se reunió y yo lo tuve, pero no importa. Y no me avisaron ni a mí ni a nadie en la Alameda, no es que, bueno, espero que haya sido un error voluntario. Bueno, pero fuera del chiste, yo creo que, bueno, a ver, es una idea que nunca gustó, digamos, no me la dicen abiertamente porque sería un papelón, obviamente, pero bueno, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, había muchos comentarios del tipo, bueno, cuando uno dona, lo tiene que hacer en silencio, porque si no, no es un acto de humildad, y en realidad lo que está queriendo decir es callarte la boca porque queremos seguir llevando la pala. Nos dejás expuestos a todos. Yo soy un funcionario público y obviamente voy a informar públicamente todo. Además, también se enojaron cuando el día que recrudecían los cortes, estaba la legislatura vacía, me puse a sacar fotos adentro de la legislatura para que la gente vea los pasillos totalmente vacíos. Ahora, hay despachos, yo no voy a dar nombres ahora, pero hay despachos que están cerrados íntegramente. O sea, cerrados significa que no hay ni un telefonista. Por vacaciones. Claro, pero vos tenés una estructura, por lo menos para contratar a cerca de 20 personas por despacho. Para estar en... Hay 32 comisiones, es cierto que esa es necesario, ¿sí? Pero, a ver, no hacen una guardia, no atiende nadie el teléfono. Cada legislador... Cuando pedimos sesión extraordinaria, firmaron 5 legisladores el pedido de sesión extraordinaria, pero físicamente había 10. O sea que aunque los otros hubieran tenido voluntad, igual nos faltaba la mitad para llegar a los 20. Gustavo, recién decías 20 asesores puede contratar cada legislador. Más o menos, aproximadamente. No tengo la cuenta exacta, pero más o menos. Y que son, ojo, son 32 comisiones. Sí, obviamente es un laburo. Hay un laburo que hacer. Hay comisiones que funcionan todas las semanas con mucha intensidad, como la Comisión de Presupuesto, obviamente. La de Planeamiento Urbano, por ejemplo, Educación, Salud, Justicia. Bueno, hay muchas comisiones, hay comisiones especiales que también se crean. Y bueno, y hay muchos conflictos que atender, ¿no? Hay muchas situaciones donde tenés que ir a hospitales que están en crisis, a escuelas que te llaman para una reunión con padres, a conflictos de trabajadores, y obviamente eso demanda a grupos que están en la calle, grupos que están ahí. Mira, nosotros, con todos los compañeros que están ahora trabajando, hay un grupo que está con los despedidos de Chiqui de Montaigne, otro grupo que está con los trabajadores despedidos de Guido Spano, otros que están siguiendo el tema de los cortes, digamos, y preparando el tema de la demanda colectiva, otros que están trabajando el tema de sabotaje de Sur, la denuncia, ampliación de pruebas, etcétera. Bueno, en fin, hay una cantidad importante de actividades, estamos en enero, no me quiero imaginar marzo, abril, ¿no? Realmente eso sí se justifica, aparte los asesores tienen sueldos normales, que oscilan entre 6.000 y 10.000 pesos, no es una cosa... es algo que está más o menos cercano a lo que es el salario promedio, digamos, de los porteños, pero el del legislador me parece que se zarpa un poco, y no es el más alto el de la legislatura porteña, porque tenés mucho más alto el de un legislador de la provincia de Buenos Aires, que casi llega a las 50 lucas, o más alto, por supuesto, diputados y senadores, ¿no? Uh-huh. Gustavo, vos fuiste, bueno, sos docente y ejerciste ese cargo durante muchos años. Hasta el 2 de diciembre, estoy ahora sin goce de sueldo de licencia. Me imagino que estás preocupadísimo por lo que pasa en las escuelas porteñas. Sí, no, más bien, estamos en contacto inclusive con algunas escuelas que están con algunos problemas de infraestructura, estamos siguiendo atentamente cómo se va a reanudar el tema de las paritarias. ¿Y el tema de las vacantes? El tema de las vacantes también, de hecho hemos hecho una moción en la única sesión que hubo, que fue en diciembre, 15 de diciembre, acompañamos un proyecto de Virginia González Gas para un pedido de informes por el tema de las inscripciones online, que era un desastre. Estuvimos participando también en una marcha con UNTE y con ADEMIS. Ahora parece que el Ministerio, si bien el gobierno se ha negado, los diputados se han negado a tratar este tema, a aprobar y habilitar pedidos de informe, a escuchar algún otro tipo de propuestas. En la práctica han empezado a flexibilizar el sistema porque realmente iban a estresarse contra la pared, ¿no? Entonces empezaron a combinar un poco el viejo sistema de inscripción con un poco el nuevo, pero igual sigue habiendo todavía bastante incertidumbre en miles de familias respecto a, sobre todo, jardín y primer grado, ¿no? La última cortita te pedimos porque nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, por lo que estás contando, en las cosas no están del todo bien, por lo menos. No, mira, a ver, yo estuve trabajando con varios legisladores de UNEN con una objetivo común en el tema que tiene que ver con Equidos PAN, inclusive acompañé varios pedidos de informe. A ver, nunca dijimos que teníamos absoluta homogeneidad. Admitimos que son muchas fuerzas, que hay muchos matices, pero bueno, evidentemente hay algunas situaciones sí que son tensionantes y bueno, esperemos que se pueda, digamos, seguir trabajando en un marco de unidad. Ahora en la legislatura. Me invita a las reuniones. Sí, sí, claro, siempre y cuando puedas ir a las reuniones para discutir. Obvio, sí. En la legislatura estás trabajando, te vemos trabajando fuerte con Pablo Vergel. Sí, con Pablo Vergel nos conocemos al movimiento asambleario, así que. Él claro, era de la Asamblea de Colegiales. Estamos como hermanos de la organización de la sociedad civil, que es de la Asamblea de Colegiales y del Parque Avellaneda. Claro. Y aparte también trabajamos en común cuando él estaba en el INTI. Y bueno, nosotros desde la Alameda juntos construimos el pueblo textil, estuvimos en el primer proceso de comicio de maquinarias, así que bueno, es como que nos conocemos hace muchos años, es un legislador muy comprometido, muy honesto, que tiene compañeros también muy muy capaces, y también hemos tratado de que se acerquen entre los grupos de asesores, no solamente gente de la Alameda importante que ustedes ya conocen, sino también extra... No partidario, porque no somos un partido, es otra organización, digamos, ¿no? Está Facundo De Filippo, está por ahí también. Está Facundo De Filippo, está Fernanda Gil Lozano, está Alfredo Poplikin, bueno, hay varios compañeros, digamos, que están trabajando especializados en diversos temas y realmente le están poniendo mucha pila al tema, ¿no? Bueno, la seguimos, un abrazo. Un abrazo, che, hasta luego. Gustavo Vera de la Alameda, legislador porteño por UNEN. A mí me sale decirle Gustavo Vera de la Alameda, pero en realidad es legislador porteño por UNEN. Bueno, hay una cosa clara. Tenemos un llamado a Vera cada 15 días y tenemos para movernos un rato largo, ¿no? Porque la cantidad de cosas que dijo en estos 15, 20 minutos que llevamos hablando sobre el funcionamiento de la legislatura, él ya había anticipado que iba a ir a denunciar, que iba a ir a la legislatura a denunciar el funcionamiento. Es increíble que un legislador gane 40.000 pesos. Es increíble, porque además la mayoría no los laburan. O sea, ni siquiera se rompen el orto para ganar un sueldo bueno. En general, muchos de ellos van solo a las sesiones. Con Gustavo se puede estar de acuerdo, en desacuerdo. Nosotros muchas veces le hemos planteado desacuerdos, incluso hay amigos de él que no nos gustan, ¿no? Sí, amigos importantes que tiene. Bueno, digo, uno puede pensar como él o no y estar de acuerdo o no con algunas cosas. Ahora, sabemos que a donde vaya va a ir a denunciar. Y ahí está. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Ayer nos llega noticia en el día de hoy, se produjo una nueva represión contra un grupo de una comunidad originaria en la provincia de Chaco. Pertenecen a la CCC, a la Corriente Clasista y Combativa. Tenemos algunas fotos, seguramente las vamos a publicar después en nuestra página, y algunas denuncias, la verdad, fuertes, como por ejemplo que dicen que los policías les gritaban indios de mierda, hay que llevarlos a todos al matadero para que desaparezcan del todo, y cuestiones por el estilo. Así que vamos a convocar a una de las mujeres de la comunidad, a Ramona Pinay, para que nos cuente bien qué sucedió. Ramona, bienvenida, estamos en La Retaguardia, somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Buenas a toda la audiencia. Sí, soy Ramona de la comunidad COM de Chaco. Ustedes estaban con... de Nación y pueblo originario del Chaco, perteneciente en este momento a la Corriente Clasista y Combativa, a origen. Estaban cortando la ruta 16. Sí, los compañeros, nosotros somos de resistencia, queda a 40 kilómetros de Macallé, se llama, los compañeros cortaron, estaban cortando media calzada, porque tenemos un convenio con el gobierno nacional y provincial, donde le hemos ganado con la lucha, hace más de 2 años que estamos, y hace un año atrás le sacamos 287 viviendas para la comunidad COM, donde están de partida en toda la localidad, empezando desde Resistencia hasta el Sausalito, Sausalo Yare Impenetrable, donde los compañeros más necesitan. Uh-huh. En ese convenio, ahí donde una parte de las viviendas que estamos construyendo para la comunidad, el Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco se fue de vacaciones, donde tuvimos una audiencia con el presidente del Instituto de Vivienda primero, antes de las vacaciones, donde dijo que iba a dejar una guardia permanente para que atiendan a los compañeros que están construyendo las casas, por ejemplo las cooperativas, que se vayan haciendo los desembolsos de la plata para que llegue para lo que nos ganamos por nación. Y bueno, los compañeros no estaban cobrando, salieron a cortar media calzada de la ruta de 90 que pertenece a la provincia. El primero dice que viene una orden del intendente, según los policías que estaba a cargo, dijo que era el intendente que mandó. Entonces, reprimieron, hubo fuerza de choque, hubo fuerza policial de la misma localidad, donde se decían barbaridad a los compañeros, tenemos los videos, tenemos las cosas. Ahí nosotros a la hora acudimos al el movimiento de resistencia Fontana y Castelli, estuvo participando en ese, cuando ya los compañeros estuvo en la municipalidad de Macallé, acompañamos, donde no nos quisieron tomar la denuncia en la fiscal, en el juzgado de paz de Macallé. El intendente dice que no mandó a ver a los compañeros, como decían, que los compañeros eran responsables del intendente, de la municipalidad. Allá se vuelve a juntar a la policía para sacarlo de la municipalidad. De los compañeros le dicen que eso es del pueblo, le pueden sacar equilación responsable al intendente y a la policía de la provincia del Chaco y al gobierno nacional y provincial también. En principio, a ver, hay una buena y una mala. La buena es esto de que con lucha ustedes habían conseguido 287 viviendas. Entrar a un plan de vivienda, eso es una buena noticia, seguramente poco conocida, por lo menos por nosotros desconocida. Sí. Y la mala es esta, es que tienen que seguir peleándola y que encima cuando la van a pelear lo reprimen de este modo, ¿no? Sí, ya conté con los compañeros y saben que somos una comunidad que está haciendo lo que puede, no es una empresa constructora, porque si el gobierno para mí me parece que no cree que somos una empresa constructora, y no somos, compañeros que hacemos lo que podemos, que lo sacamos con lucha y lo vamos a mantener con lucha, y si hay que perder la vida no hay problema, eso dicen los compañeros, están todos volteados. Tuvimos una asamblea recién con los compañeros Macallé, mañana estamos movilizando a la Casa de Gobierno del Chaco y vamos a la Fiscalía, donde la jueza le tomó, por orden del gobierno de ayer, que le movimos a todos los gobiernos, le llamamos al ministro de Seguridad, intervino con el subministro, después llamaron a Macallé, entonces nos tomó la denuncia hoy la jueza de Macallé. Uh-huh. Y bueno, y mañana estaría pasando a la Fiscalía de Resistencia, mañana estaríamos averiguando y estaríamos avisados donde está el expediente de los compañeros. Mañana sí estaremos todos, estaremos identificados, donde hay mujeres embarazadas, creo que una de las que tiene también estuvo en la represión, un bebé, un chico de 8 años, un anciano que fue con un culatazo por el lado de donde tenemos el corazón izquierdo, y después hubo mujeres que cantaron, porque eran 30 compañeros contra 60 policías más o menos, que ven el video, donde el comisario Rivero dice que decían, gritaba eso que dicen ahí en la noticia, indios de mierda, que llevarle todo al matadero, eso que necesitan más. Las compañeras mañana van a estar con nosotros, estamos todos movilizados, se juntan todos dos localidades vienen hacia Resistencia, nos juntaremos cuatro localidades. Y al estar en toda la provincia, al costado de la ruta, estaremos mañana por lo que pase mañana en la Casa de Gobierno. Ramona, querer pagar el ajuste al pueblo donde ellos se juntaron con la plata con pala y no le hice nada, nosotros no nos ajusta. Creo que esa es la injusticia que hay, por eso vamos. Y que sabemos que es una política que después el gobierno se viene diciendo, nacional y provincial, que lo somos los originarios, dueños y gente de las tierras, y estamos peleando por un pedazo de tierra, por un plan de vivienda, por un techo digno. Eso no. Vamos por si hay que ir por más, o iremos por más, pero mañana es el comienzo de esto que quiere. A ver. Ramona, te estamos perdiendo, obviamente la señal del celular no debe ser la mejor, si no es la mejor en general en los lugares como estas ciudades que están plagadas de antenas, nos imaginamos en otras provincias. ¿Estás por ahí? A ver, bueno, vamos a intentar recuperar la llamada porque estamos charlando con Ramona Pinay y ella estaba contándonos a propósito de esta represión en el Chaco, en la localidad de Macallé, o Macalé en realidad, donde estaban cortando la ruta 16 para pedirle recursos adeudados al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Chaco, ¿no? Lo último que quería preguntarle es la cuestión de qué tiene que ver. O si tiene algo que ver el cambio de gobernador, ¿no? Digo, porque al asumir Capitanich como jefe de gabinete, ahí nos estamos encontrando con un cambio de gobernador, si esto hubiera podido ocurrir con el gobernador anterior, o tiene que ver con el cambio. Bueno, en un instante vamos a recuperar esta comunicación, si podemos, con Ramona Pinay, de la corriente clasista y combativa. En realidad pertenece a una comunidad originaria de la etnia Qom, allí en el Chaco, que pertenecen a su vez a la corriente clasista y combativa, que tiene en esa zona un trabajo muy fuerte, ¿no? Vale recordar que en aquella historia en la que todos conocimos a Félix Díaz, que fue en la muerte, en el asesinato de Roberto López, ¿se acuerdan? Bueno, Roberto López también pertenecía a la corriente clasista y combativa, porque tienen un laburo de hace muchos años allí en las comunidades originarias. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. El teléfono de la compañía chaqueña, así sí, que obviamente. Además, si no fue el teléfono, la batería de su celular probablemente haya sido alguna cuestión de la señal y demás, que la verdad es que es muy complicado en algunas zonas del país. Está dicho lo más importante: mantener comunicaciones dignas. Pero bueno, así que cambiemos de tema, si te parece. Cambiamos de tema. Dale. Naka Sato confesó que se gastó la plata de un club infantil en bingos, decía una noticia de un diario nacional de gran tirada, como dicen. Uf. En algunos medios. No creas que son. Ya no quedan muchos diarios de gran tirada. Tenés razón. Y por lo pronto, Perfil es un semanario. Ni siquiera es un diario porque no publican. ¿Me vas a seguir corrigiendo? No es una corrección. Digo porque viste que todos tomamos, por ejemplo, a Perfil como un diario. Perfil tenés razón, no es un diario. Totalmente. Es un bueno, sitio web. Eso dice el título del semanario, este perfil que no tiene gran tirada. Pero presenta este tipo de noticias como... ¿Cómo qué? Como una nota de color, joda, ¿no? Sí, como un, casi de como hecho, un chiste. De hecho, la foto que acompaña la nota es la foto de un señor oriental sonriendo, que debe ser Nakasato. Uh-huh. Parece como un, tiene un tono así como de que resulta un chiste, ¿no? Que el tipo se haya escapado con 80.000 pesos de un club infantil y se los haya gastado, según confesó, en bingos de la capital y el norte de Gran Buenos Aires. Triste noticia para nosotros, sí, y un tema que no, que nos preocupa, porque sabemos que no es un hecho aislado ni una sola persona que de la que uno escuchó. Uh-huh. Estamos comunicados con Alejandro Doncic. Él es psicólogo social, un colega, un compañero querido para mí. De la misma camada, además. Una camada muy productiva, por lo visto. Totalmente. Un tipo que labura mucho en el tema y por eso lo llamamos a él, para poder reflexionar un poco más profundamente. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Euge, ¿cómo te va? ¿Cómo va, querido? Bien, bien. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Reflexionando a propósito de cómo los medios toman estas noticias, es casi, lo presenta casi como un chiste. Sí, yo los escuchaba a ustedes hablando justamente de perfil y de perfiles, y pensaría, ¿no?, ¿cuál es el perfil de este señor? Cosa que lamentablemente mucha gente no puede ver, que lo que le pasa a este señor es que este señor sufre una enfermedad. O sea, la adicción al juego, en este caso, es una enfermedad. Uh-huh. Y yo creo que ningún problema puede ser derrotado si no se lo comprende, ¿no? Por eso, claro, lo primero sería entender más de qué es lo que le pasa a una persona que está en las garras de una enfermedad. Sí, además no solo que no entendemos, que todavía no asumimos como sociedad que hay allí una enfermedad, una patología, sino que además cada vez se incentiva más, digo, se habla del juego en tanto a ver quién pone una sala de bingo más. Sí, por un lado la propaganda, la difusión del juego, en realidad la difusión de muchas cosas que provocan adicción, ¿no? O sea, hoy cualquiera agarra un paquete de cigarrillos y ve que en el mismo paquete te dice fumar causa la muerte o problemas, enfisema pulmonar, etcétera, etcétera, y la gente, a pesar de leerlo y estar advertido, sigue fumando. Uh-huh. Entonces, bueno, pero ahí hubo avances, sí, porque por ejemplo ya no hay publicidad casi en ningún lado claro, pero por eso, justamente, por eso yo digo pensar más en la persona, ¿no? O sea, el que fuma, ¿por qué me empiezo con esto? Como si, por ejemplo, para mí es un error sostener la voluntariedad de una adicción. Uh-huh. O sea, desde ese lado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa con una persona que, en este caso, por jugar, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero, y que con ese dinero, sea o provenga de donde provenga, gastárselo, o sea, jugarse hasta la última moneda, porque no lo puede controlar? Uh-huh. ¿No? Entonces, si uno no puede ver que esto es una enfermedad, y por otro lado, ¿qué pasa con los profesionales o no profesionales que, aún en instituciones psiquiátricas públicas o privadas, confunden custodia con cuidado y delito con enfermedad? Uh-huh. En todas las adicciones hay algo en común, digamos, que tiene que ver con que alguien que es adicto a una cosa quizás podría ser adicto a otra cosa, pero también está la particularidad de cada cuestión. ¿Qué es lo que hay rondando el tema de la ludopatía? Me imagino mucho vínculo con, obviamente, con el dinero. Sí, sí, en este caso, en la ludopatía, tema es jugar sin parar, y como existe la apuesta, o sea, hay hoy una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que la que todo el mundo conoce es ludopatía, y hay otra que se llama ludoapuestopatía. O sea, hay mucha gente que juega ahora por internet y todo el día por el celular, o sea, esos son ludópatas. Y los que juegan con dinero apostando, bueno, es la ludoapuestopatía, que es una nueva enfermedad reconocida hoy en el DSM-5, como una nueva enfermedad. Perdóname, no entendí la diferencia entre una y otra. La diferencia es que hay mucha gente que juega todo el tiempo, sí, y no apuesta. Y hay mucha gente que juega y apuesta. Claro. O sea, la diferencia es la apuesta. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? El que no puede parar de jugar, si no apuesta, bueno, se consumió su tiempo. Ahora también, aunque no apueste, le genera determinados desórdenes en su vida. Uh-huh. Por eso yo digo que siempre, cuando uno habla de adicciones o de enfermedad, hay que ver el entorno de la persona y hay que tratar a la persona. Y no solo la persona, sino que muchas veces los tratamientos que se hacen son las personas y las familias de estas personas. Por eso que el abordaje de este tema, de esta problemática de las adicciones en general, después si querés entramos en la particularidad de este señor que hoy está en los medios, es el tema de qué pasa con una persona que no puede controlar. ¿No es así? Claro. Entonces este señor, obviamente, al ser compulsivo y necesitar jugar todo el tiempo sin parar, el dinero que consiga, de dónde lo consiga, bueno, tenemos que trabajar para que este señor pueda empezar un programa de recuperación. Esta sería la idea con cualquier adicción, ¿no? En realidad está judicializado por estafa, que también es cierto que la cometió, digamos. Pero por supuesto, justamente, por eso yo te decía que lo importante es entender de qué estamos hablando y entender cuál es el problema. Sí. No todos los jugadores, ya que hablamos de este caso y de este señor, no todos los jugadores le pasa así a una gran mayoría, si hablamos de estadísticas, que aparte del dinero, o sea, estas personas pierden valores. Entonces, hay muchos jugadores que se juegan todo su dinero, pero no salen a robarle a un familiar o a un club, como es este caso. Ahora, hay muchos otros que sí lo hacen. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros que vamos a juzgar a una persona que le robó a otra o vamos a tratar de entender qué pasa con una persona que está enferma? ¿No? Sí, ahora ponele, cuando interviene la, en un caso así, sí, como este, cuando interviene la justicia, sí, ¿la justicia solo lo judicializa porque se robó dinero o le dice usted tiene que iniciar un tratamiento? Bueno, ese es el tema de la justicia y de los jueces que te toquen. O sea, la estafa es una estafa, tiene una penalidad y hay que juzgar la penalidad, que es estafe a alguien, tiene que pagar, tiene que devolver la plata y se estudiará de qué manera lo puede hacer. O sea, que comete una estafa, tiene que pagar por la estafa. Claro, pero eso la por un lado. Sí. Ahora, yo conozco muchos casos donde situaciones así judicializadas, se fue a ver a un juez y se le pidió al juez como que le dé una oportunidad para crecer, para participar como en la sociedad, como esposo, como padre, como ciudadano, de alguna manera en un programa de recuperación, que esto obviamente debería tener un seguimiento, más que nada de la familia, ¿no?, que después se reportaría al juez. Por eso digo que cualquier persona que está con una enfermedad, por eso me gustaría ver este tema de este señor, que es un tipo que está con una enfermedad. ¿Qué hacemos con este señor? Bueno, por un lado está lo que tiene que ver con devolver la plata de una estafa. Y por otro lado está un señor que tiene una enfermedad y necesita entrar en un programa de recuperación. Son dos abordajes distintos, ¿no? Claro. Claro. Cuando uno va a un bingo, se encuentra con mucha, que es notoria la presencia de mucha gente, de, y además esto, o mucha otra gente te lo comenta, ¿no?, de clases bajas, ¿no?, o de clases medias bajas, cuando uno se imagina que el problema de las apuestas debería estar ligado a gente que tiene guita y que va y se la juega. ¿Es así o es solo una cuestión visual? ¿Se da más en la, con la llegada de los bingos, se masificó más y llegó a clases más bajas el tema del juego? No, no es así. No. Es como con la droga, que los que se drogan o los que fuman paco son solamente la gente que tiene pocos recursos. Hoy vos vas a cualquier sala de bingo y vas a encontrar gente de todo tipo de clases sociales. Hay gente que pierde, en este caso, estamos hablando de una estafa, hay gente que pierde automóviles, casas, cobra el sueldo, sea del importe que sea, y se lo juega en un solo día, en unas pocas horas. O sea, distintos estratos sociales. Hoy, en una sala de bingo, justamente lo que hay es más predominio de mujeres. Mujeres de todo tipo, hablando de estratos sociales, de distintas clases, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es un lugar donde la gente quiere evadirse, pasar el tiempo. Entonces, una vez que uno entra ahí, y bueno, si puede controlar y dice, bueno, voy un ratito, es una historia. Ahora, el que cae en esta enfermedad, que es, necesito todos los días ir a jugar, o paso mucho tiempo de mi vida pensando cómo voy a adquirir dinero para poder ir, entonces esa gente se está enfermando. Muchos empiezan a perder, lo que te decía antes, valores, como el caso de este hombre, que llega a a estafar o a usar la plata que era para otro fin. Uh-huh. Una plata que además tenía que ver con un laburo comunitario, ¿no? Con un laburo de muchas personas, colectivo. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Por eso lo bueno de tocar estos temas es, bueno, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con el entorno de este hombre? ¿Cómo se lo puede ayudar a este hombre para que empiece un tratamiento? Corriéndonos de, o sea, yo no dejo de hablar del tema este, ¿no? Que si hay una estafa, el hombre tiene que, obviamente, lo que es judicial, ir, va por otro lado. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, nadie... Pero hay algo del cómo nos paramos que tiene que ver con comprender. Exacto. Que hay una enfermedad, que hay una compulsión, que hay algo que no tiene que ver con la voluntad de la persona, ¿no? Exactamente. Que se pone en juego. Justamente, no tiene que ver con la voluntad uh-huh. de una persona, que normalmente las personas que caen en estas enfermedades o en cualquier otro tipo de adicción necesitan llenar espacios. Se dice que, no sé, el juego, la droga, entra donde hay una carencia. Uh-huh. Entonces hay muchas teorías, ¿no?, que hablan de qué pasa con una persona que necesita evadirse, uh-huh. y ahí está el tema, ¿no?, de qué me estoy evadiendo, sí. Por qué no puedo afrontar problemas o la realidad o escaparse a un mundo de sueños, ¿no? Uh-huh. Alejandro, sí. Yo tengo la sensación, no sé si es una sensación o será así, que la dimensión del problema es bastante más grande de lo que las personas que no trabajamos en el tema no nos imaginamos. Que el problema nos rodea como bastante más cercanamente de lo que podemos ver. Bueno, es que esto nos muestra la sociedad en que vivimos y cómo abordamos justamente esa problemática. Lamentablemente tengo que decirte que en el caso específico de la ludopatía, hay tres finales en la gente que tiene esta enfermedad: la locura, la cárcel o la muerte. Y yo estuve con gente que pasó por todos los estados, gente que conocí que está en la cárcel, gente que realmente tuvo que internarse en algún neuropsiquiátrico y gente que ha muerto. Uh-huh. Por eso es, como vos decís, un problema muy grave, muy serio, y sería bueno poder hablar de cómo se aborda este tipo de enfermedades, ¿no? No nombraste ningún final feliz, digamos. Justamente, el final feliz, entre comillas, es que cualquier persona que tiene una enfermedad pueda tratarse. Uh-huh. Entonces, si hay una persona que tiene una enfermedad donde el entorno la ve, la sociedad la ve, un juez la ve, le diga, señor, usted tiene que rehabilitarse. Uh-huh. Es como yo haría con cualquier familiar mío, que en lugar de mirar para el costado le diría, bueno, a ver, vamos a atendernos, vamos a tratar el problema. Ahora, es muy importante también, por eso te decía en un comienzo, que cuando hay un problema en la familia, los que tienen que pedir ayuda, que esa es otra palabra también interesante para trabajarla, sea la familia también. Uh-huh. O sea, el final feliz siempre puede llegar, o puede llegar mejor un final feliz cuando la familia acompaña. Uh-huh. Alejandro, vos trabajás cotidianamente con este tema. Sí. ¿Nos querés contar dónde o de qué manera, por lo menos? Bueno, sí, yo te puedo contar. En realidad yo... Digo, también para poder hacer pie en esto de la ayuda. De la posibilidad de la recuperación, de la posibilidad de ser feliz otra vez, de volver a tener una vida feliz, digo, de esto, ¿no? Bueno, la única forma de llegar a un final feliz es cuando cualquier persona que tiene una enfermedad puede primero aceptar que tiene una enfermedad y obviamente después empezar a hablar de uno mismo, rodearse con gente que puede padecer el mismo problema, escuchar. Todo eso lleva tiempo, es algo que se puede hacer. Hay muchos lugares donde se hace esto, y uno de los lugares más importantes que hay es un lugar gratuito, que esto se trabaja y se aborda más que nada grupalmente. Por eso uh-huh. te decía, de poder hablar con gente que padece lo mismo, que uno habla de esto con gente que no está en el tema y quizás siente que lo juzgan o que no lo entienden. Entonces, cualquier enfermedad como la ludopatía, las drogas, el alcohol, bueno, existen los grupos. Los grupos son Alcohólicos Anónimos, el más conocido, Jugadores Anónimos en el caso de este hombre que estamos hablando hoy, Narcóticos Anónimos. En todos esos lugares, que son gratuitos, funcionan en distintas iglesias. Ahora, no tiene nada que ver con la religión esto, uh-huh. no son sectas, sino que son grupos donde la gente va, habla, cuenta su problemática, es escuchado por gente que padece también los mismos problemas, y obviamente al poder estar contenido en un lugar donde uno puede hablar de esto, donde no lo juzgan, esto que me decías de final feliz, es posible. También hay instituciones privadas, pero bueno, yo trabajo yo soy especialista en adicciones en la escuela sistémica, que justamente el abordaje es con familias, donde atendemos también a los familiares. Pero lo importante es hacer un trabajo con grupos. Primero porque uno ve, seguramente, corregime si me equivoco, pero uno ve cómo el otro puede llegar a otro lugar del proceso que en el que todavía yo no estoy, ¿no? Cómo el otro está por ahí logrando cosas en su vida y saliendo y encontrándose con la misma problemática, ¿no? Que cosas que uno cree que le pasan a uno solo. Exactamente. Por otra parte, pensaba, Ale, también hay algo de lo individual, ¿no? De lo personal en las personas que sufren una adicción, pero hay algo también que tiene que ver con esto que vos planteabas, que hay una base social, ¿no? Que hace que necesitemos las personas evadirnos de un montón de situaciones, ¿no? Es así. Y eso también está bueno desarmarlo grupalmente, ¿no? Es que esto le pasa no solo a la gente que es adicta, sino a toda la gente. Que todos tenemos determinadas circunstancias que nos hace atravesar la vida. Algunos pueden ser que las digan que son difíciles o que te angusties o que te... Pero cuando estás en un grupo, cuando podés hablar de lo que te pasa, obviamente que tenés más posibilidades de primero reconocer que estás atravesando un mal momento. Y después, al estar en un grupo donde no te juzgan, donde podés ver a gente, vos me hablabas del incentivo. Imagínate que uno entra a un grupo y escucha a una persona que le dice: yo estoy hace 10 años sin consumir o sin jugar. Yo estoy hace 5 años y donde empiezan a trabajar sobre los defectos de carácter. O sea, hay un montón de cosas que son siempre a favor de la persona. Entonces yo creo que cualquier persona que es adicta en realidad tiene una conducta autodestructiva. Y lo que ayuda a tener un buen final cualquiera de estos programas es que esta persona, al conocerse, al darse cuenta que en lugar de seguir haciendo cosas para dañarse, lo primero que hay que hacer es empezar a hacer cosas para no dañarse, ya de ahí empieza un cambio en la vida de la persona. Simplemente con eso. Alejandro, mil gracias por este paso por la retaguardia. Por favor, Euge. Un beso grande y estamos en contacto en cualquier momento. Dale. Besitos. Abrazo grande. Chao. Alejandro Donchik, psicólogo social, especialista en adicciones. Contó un poco, bueno, esto de cómo se labura en el tema y por ahí una reflexión que venía bien a partir de este chiste que apareció en los medios del señor que se fugó con el dinero del club. No sé dónde andarás escuchándonos, pero podés estar en AM690, en la radio del Algarrobo, en Andalgará, Catamarca, en la colectiva en Caballito, Buenos Aires, en FM de la calle de Bahía Blanca, en FM La Revancha de Cutralcó, en FM del Monte en Santiago del Estero, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio del Mate Cocido en Tucumán, Radio Nauta La Plata, FM La Catarba en Barracas, Buenos Aires, la radio de la RNMA, la Quinta Pata de Córdoba, la Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, FM Zumba La Turba, la Mega de Córdoba también, perdón, la Megafónica de Villa María, Radio Porqué de Buenos Aires, FM La Riachuelo de Villa Jardín y Radio Libre de Santa Teresa. Voces. Radio Voces de la Rioja. Radio Voces, que nos están escuchando los jueves a esta hora deben estar siendo las 14. Así que se van a la siesta los riojanos de la involuntaria Transilvania Argentina. Así que no sé dónde estás escuchándonos, pero no nos dejes y te esperamos el miércoles que viene. Dale. O el día que sea que nos estés escuchando. Tienes razón. Qué tarada.